pasa? ¿Estás hundido en la miseria? ¿No te quieres a ti mismo? Pues sécate esas lágrimas y piensa esto que te voy a decir. Si te sientes mal contigo mismo, no pretendas ocultarlo. Con engaños y egoísmo es imposible superarlo. Yo te hablo desde mi experiencia personal. Por mucho que te hagas el duro, no te vas a mejorar. Me he comido miles de bajones increíbles, enganchados a mi vida como un imperdible. Pero he sabido reaccionar y reponerme siempre, con un par de huevos y la ayuda de mi gente. No voy por ahí pidiendo a gritos tu socorro. Yo me sé cuidar solito y no dependo de los porros. No seas menos hombre por tener un gatillazo, y piensa que no todo en esta vida van a ser polvazos. Yo soy fan de los y de sonreír. Es sencillo, si me flipa suelo repetir. Me encantan los abrazos tiernos después de follar, volando por el cielo como la casa de App. Con de que estar hay que estar, los problemas no me achantan, los convierto en cartas, soy un mago, salen de mi manga. Es muy fácil ser amigo de tomarse copas, pero dime cuántos te intentaron meter en la coca. Y con esto sé muy bien lo que te digo yo, mucho amigo falso, yo no fui quien te falló. I'm looking for the paradise como Alejandro Sanz. No me seducen tus trapitos de muñeca Bratz. El dinero no es todo para vivir feliz, los ricos también lloran aunque duerman en la suite del Rich. No es necesario que escuches más que te matas, a ti no te sale bien ni la mezcla de los cubatas. Tú solo dejas de llevar en Just Listen, lo mío es arte como el del museo Thyssen. No me apiado de mis lágrimas ya, porque nadie me levanta cuando estoy hundido de verdad. Lágrimas no quiero, lágrimas no siento, lágrimas puedo encontrar la razón y el porqué de tus lágrimas. Vas a ver de yo soy el que llega con corona de king, el que flipa con el rap y siempre bebe en Steam. Sé que estoy fatal, mi cabeza está de paseo, soy tan bello de interior que el espejo me mira feo. Pero ya quisieras tú pillar mis 26, soy la nueva sensación como Brad Pitt en Thelma y Luis. Como Hiro Nakamura yo también tengo un don, resurgí de mis cenizas como Kylie Minogue. Y solo hay un camino fácil que te lleve hacia el amor, el del humor y los detalles como en rollo píllalo. No me cuentes historias de George Lucas, y el condón que llevas en la cartera se te caduca. Yo solo quiero una loba rubia como Shakira, que vuelva del trabajo y ya la tenga por encima, y que me baile en la cama con reggaetón, con bragas de Victoria Secret con un corazón. Claro que es muy fácil ir de follador, pero es ridículo como las pelis que dan en la 2. Ahora yo controlo tus constantes vitales, en serio necesito habilidades sociales para acercarme a ti y decir cualquier gilipollez. A veces tengo lucha interna con mi timidez, pero en el fondo nos llevamos bien, menudo tío. Soy el típico sureño que detesta el frío, yo soy un romántico que expone sus razones y que pasa de la Playboy que le mola hacer canciones. Creo que es necesario demostrar los sentimientos para no quedarse atrás como las modas del momento. A veces pienso que ha llegado mi fin y lo veo más oscuro que José Serafín. Y aún así no me apiado de mis lágrimas ya, porque nadie me levanta cuando estoy hundido de verdad. Lágrimas no quiero, lágrimas no siento, lágrimas puedo encontrar la razón y el porqué de tus lágrimas.